La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz en una entrega. Buenos días, querido radioescucha de nuestro programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Mari. En este 19º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia proclama en la liturgia de las palabras las siguientes lecturas. La primera lectura la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 8. La segunda lectura se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 30 al 52, y el Salmo responsorial cantado es el número 34. El Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 6, versículo 41 al 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y dijeron, este Jesús, el hijo de José, nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo, dejad de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. Os aseguro que quien tiene fe, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero ya habló del pan que baja del cielo para quien come de él no muera. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. En nuestra sociedad valoramos los gestos y acciones que dan vida. Los periódicos nos citan ejemplos de personas que perdiendo la vida fueron capaces de mantener la de otros. También las donaciones de órganos para trasplantes tienen muy buena prensa en nuestra sociedad, y es que colaborar a dar vida, a mantener el aliento vital, tiene un significado más que profundo. En el Evangelio de hoy Jesús nos propone cómo encontrar la vida, pero no solo la física, sino la eterna. En nuestro mundo de hoy la palabra eterno no tiene buena acogida. La inestabilidad ambiental hace creer a la gente que nada es eterno. Dicen que nada es eterno, que no existen amores eternos, que no hay amistades eternas. Este déficit de eternidad en la visión de las personas quizá viene determinado por no entender bien el concepto. Cuando Jesús dice, les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna, nos está diciendo que la fe nos da un sentido profundo a nuestra existencia, que la vida se puede realmente vivir en plenitud. Muchas personas se han ido acostumbrando a trastear con su vida, pensando que la vida es para vivirla, sin plenitud. Jesús nos recuerda que nuestra llegada al mundo es para que la vivamos felices, ahora, aquí y más allá, incluso de la propia muerte. Para comprender esta realidad que Cristo nos plantea, necesitamos la luz de la fe. Sin fe no podemos entender infinidades de oportunidades que la vida nos ofrece. ¿Acaso no hacemos actos de fe constantemente en nuestra vida diaria? Subirnos a un avión para hacer un viaje sin tener la absoluta seguridad de que el piloto tenga la suficiente preparación para llevarnos felizmente a nuestro destino, y sin embargo confiamos. ¿No es un acto de fe el que hacemos cuando vamos a un restaurante y nos ponen la comida y no pedimos garantía de la calidad de los productos? Y así el gesto a gesto diario, hacemos innumerables actos de fe. La fe a la que se refiere Jesús es la fe sobrenatural. Si me fío de los seres humanos, débiles como yo, ¿por qué no me fío del Señor y de su palabra? Vivir la fe significa ser una síntesis real y viva entre lo divino y lo humano. En la mitología griega, los dioses vivían lejos de los humanos. Hacían su vida diaria a semejanza de las personas. Jesús nos ofrece el verdadero rostro de Dios. Es un Dios con nosotros. Responde desde la fe significa vivir esas realidades de estos dos mundos, el humano y el sobrenatural, bien definidos en una sola existencia. Es por ello que el auténtico cristiano tiene siempre a Dios en el corazón, la eternidad en la mente y el mundo bajo los pies. Rechazar el ofrecimiento de Jesús es perderse la vida en este mundo y en el venidero, mientras que el aceptarla es hallar la verdadera vida en este mundo y la gloria eterna en el venidero. A cada ser humano le toca elegir. Jesús afirma que es el pan que da la vida. La Eucaristía es para nosotros los católicos el sacramento más importante, el central de nuestra vida de respuesta a Dios. Vivir la Eucaristía no es solo lograr una comunidad de vida, sino una íntima unión con Cristo. El misterio de Dios no se puede conocer midiéndolo con solo criterios terrenales. Hay que sumergirse en el océano de la fe. Si cualquier vida necesita alimentarse para continuar, el pan que nos da Jesús es el mismo. El pan es su misma carne, es el alimento espiritual que mantiene nuestra vida en Él. La Eucaristía es el signo decisivo del amor como entrega que Dios nos tiene. Alimentarnos de la Eucaristía es dejarnos hacer por Dios y vivir ahora sí una auténtica vida humana y espiritual en plenitud. Tú eres mi pan, Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. El que coma de este pan vivirá por siempre, permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti, caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan. Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Seguidamente escucharemos el Salmo responsorial cantado por el coro de San Ignacio de Loyola. Usted. ven y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Usted y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Usted y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Usted y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Usted y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. El Señor, qué bueno es el Señor. Buenos días, Padre Alfredo. Gracias de nuevo por estar con nosotros en un domingo tan bonito, domingo, día del Señor y de la familia. Y hoy nos trae un tema tan importante para nosotros los católicos, referente a nuestra madre, la Virgen María, madre de nosotros, madre de la Iglesia. Así que bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias, Rosa Aurora, Estelita, me alegro de estar con ustedes y saludos a todos aquellos que nos escuchan en este programa del Mensaje. Y en particular, creo que siempre es importante ofrecer un saludo muy particular a los que están enfermos en sus casas, aquellos que se sienten solos, los prisioneros que necesitan tanto saber que Dios les ama. Y me han pedido que hable hoy sobre la fiesta de la Asunción, la gran solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, que celebramos este próximo miércoles, 15 de agosto. Y creo que una manera interesante de considerar la solemnidad de la Asunción, qué significa para nosotros, es tener en cuenta que en estos días en las escuelas públicas y católicas de nuestro condado se están preparando las maestras para comenzar el año escolar, y en la semana que viene, el lunes 20, empiezan las clases. Al comenzar un año escolar es muy importante tener de cuál es la meta, de a dónde se quiere llegar, para ver cómo llegamos ahí. Saber, si uno no tiene un GPS, o no tiene un mapa así un poquitico más antiguo y no sabe a dónde va, difícilmente va a poder llegar ahí. Todos aquellos que participan en la tarea de la educación tienen que tener metas para prepararse bien. Y en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, los católicos experimentan algo parecido. Esta fiesta litúrgica nos ofrece la oportunidad para ver nosotros cuál es nuestro destino como cristianos. Y hacer planes para llegar ahí. La Madre de Jesús nos ofrece el modelo de vida cristiana. María es la que ya en la Anunciación, ya en el momento en el cual el Señor le dijo que, el ángel le dijo que iba a ser la Madre de Jesús, ella responde y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y no es la vida cristiana el imitar ese ejemplo. Es decirle constantemente al Señor, aquí está tu esclava, aquí está tu esclavo. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Como decimos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Como dirá Jesús mismo en el huerto, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. En ese bello canto del Magnificat, que es la respuesta de María a la Anunciación, María ahora en casa de Isabel, su prima, en el primer capítulo de San Lucas, versículos 46 al 55, ese Magnificat, y Magnificat quiere decir en latín, es latín y quiere decir magnifique, proclame la grandeza del Señor, mi alma. Dice María, alabando a Dios por las maravillas que ha obrado en ella. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo pueblo. María dice, todas las generaciones me llamarán dichosa, bendecida, bendita, bienaventurada. ¿Y cuál es la dicha de María? ¿Cuál es la bienaventuranza en María? Es la bienaventuranza de ser la Madre de Jesús. La dicha de concebir a Jesús, no solamente físicamente dentro de ella, sino como han dicho muchos de los santos, que María concibió a Jesús en su vientre, pero antes lo había concebido en el corazón. De recibirla, de recibir a Jesús y de permitir que Él viva en ella. Esa bienaventuranza que ella anuncia al comienzo, podemos decir, de esa trayectoria, al comienzo de la vida de Jesús, que era entonces un embrión en su vientre, que ella anunció en el momento en el cual ella se encontró con su prima Isabel. La Iglesia Católica entiende que se cumple al final de su vida cuando ella es llevada al cielo cuerpo y alma. Hay muchos que les cuesta mucho trabajo la idea de la Asunción. ¿Por qué creemos en la Asunción? Bueno, la primera pregunta que nos hacen a veces es ¿dónde está en la Biblia? Hay que recordar que la Iglesia Católica entiende que la Biblia expresa la verdad plena, completa, inspirada por Dios, pero que también es un regalo que Dios le ha dado a una comunidad que ya vivía. La Iglesia cristiana existió por 20, 30, 40, 50 años, y más, antes de que se terminara escribir el Nuevo Testamento. Y no todos los elementos de la fe fueron escritos en la Biblia. Otros han sido transmitidos a través de la tradición. Pero ya el libro Apocalipsis apunta hacia nuestra fe en la Asunción cuando habla de la mujer que es llevada al cielo. Así que, ¿qué creemos con respecto a la Asunción? En la carta con la cual el Papa Pío XII, en 1950, hizo la solemne declaración de este dogma, él escribió, y esa declaración diciendo, esto todo católico tiene que creerlo. Eso es lo que decimos. Uno de los pocos, a veces se habla mucho de la infalibilidad del Papa, uno de los pocos, una de las pocas enseñanzas de los papas recientes que ha sido una enseñanza infalible fue esta. Escribió el Papa, finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, aquí está haciendo referencia a otra creencia nuestra, que María fue liberada del pecado de antemano para prepararla para ser madre de Jesús, la Inmaculada Concepción. Entonces, sigue. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Un argumento que a veces se hace contra esta doctrina es que de alguna manera estamos permitiendo que María tome el lugar de Jesús, que es el único Salvador. Pero si leemos lo que dijo el Papa Pío XII, ¿quién es el vencedor del pecado y de la muerte? Jesús. María en la Asunción es conformada, unida a Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Recuerden lo que yo decía al principio. Es importante para nosotros ver nuestra meta. ¿A dónde vamos? En la Asunción de María vemos cuál es nuestra meta. Nosotros ser conformados a Jesús, vencedor del pecado y de la muerte. Nosotros compartir plenamente su vida en el cielo. Lo que María ya recibió, nosotros recibiremos un día. Esa es nuestra esperanza. San Pablo, en la carta a Romanos, escribe, capítulo 15, versículo 20: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. La primicia de todos los muertos. La fe común de todos los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, si uno es cristiano, es imposible ser cristiano y no creer esto. Que la razón de ser de la muerte y resurrección de Jesús es que todos los que crean en Él puedan compartir su resurrección. Como Nuestra Señora es aquella que siempre fue fiel a la voluntad de Dios y que siempre creyó, como la misma Isabel le dijo, todo lo que el Señor le había prometido. Ella fue preservada de la corrupción del cuerpo. Ella ya participa plenamente en el destino de su Hijo Divino. Igual que como vemos en esa bella imagen de la Pietà, ella participó plenamente en su pasión. Así que considerar la Asunción de María nos ayuda a ver cuál es nuestro destino, a dónde vamos. Hoy en día consideramos poco el significado de otra expresión de la fe cristiana, la resurrección de la carne. En el mejor de los casos tenemos una idea de lo que será la vida del cielo, la perfecta alegría en la presencia permanente de Dios. Tendemos a imaginarnos solo los aspectos espirituales, quizás como si fuera un tipo de sueño irreal. Una cosa que a mí me da miedo, preguntarle a católicos, a veces católicos prácticos, si Jesús sigue siendo humano en el cielo. Y obviamente sí. Jesús, después de su ascensión, subió al cielo y llevó nuestra humanidad espiritual y corporal. Llevó su alma y su cuerpo humano al cielo, glorificados. Pero lo llevó al cielo. Creemos que María ya participa plenamente en esa gloria, cuerpo y alma. Y de nuevo es signo de que, aunque nosotros al morir enterramos el cuerpo, esperamos que nuestra alma llegue al cielo, pensamos. Creemos que hay un aspecto de purificación, lo que llamamos purgatorio. Pero el cuerpo resucitará. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Esa parte se la dejamos a Dios. Nuestra fe no explica el cómo, sino el qué. Al final de los tiempos retornará Jesús. Y nuestros cuerpos resucitarán y serán reunidos con nuestras almas. Recuerden que en el cielo no hay tiempo, así que desde el punto de vista de la eternidad, No podemos saber lo que querrá decir en el cielo esperar por el final de los tiempos. Lo que sabemos es que el destino final de todos los que han sido salvados por Jesús será vivir la nueva creación. Nosotros también con cuerpos gloriosos y perfectos como el de Cristo, que es la primicia de todos los muertos. Así que la Asunción de María nos confirma que es este de verdad el plan de Dios para nosotros. Y sabiendo el plan, podemos saber cómo llegar a la meta. La vida de María nos provee el cómo. Ella cantó el Magnificat como respuesta a la alegría de Isabel al recibirla. Esta alegría se explica por la presencia del Salvador en su vientre, pero también por lo que Isabel sabía que significaría la vida de la Virgen. Dichosa tú que has creído, dice Isabel. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. La vida cristiana que prepara el camino para la nueva creación, en la cual compartiremos definitivamente la resurrección de Jesús, consiste en imitar a María, en decir sí a la voluntad de Dios, en creer en Él y cumplir siempre su voluntad. Así que yo pido, espero que nosotros podamos, al celebrar con gozo este día, y es importante recordar que es un día de precepto, los católicos, todos aquellos que puedan salir de su casa, que puedan ir a misa, tienen la obligación de asistir a misa. Y se dice, bueno, esta parroquia tiene la misa en español muy tarde, vayan a misa en inglés durante el día. No, o la noche anterior. Es un día muy importante para celebrar como cristianos, como católicos. Pero al celebrar con gozo este día de la Asunción de María, podamos regocijarnos con ella en su victoria y comprometernos a vivir nuestras propias vidas como un sí total a la voluntad de Dios. Y así también nosotros podamos compartir plenamente la resurrección de su Hijo. Que así sea. ¿Y por qué no rezamos juntos para terminar un Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pídeme darle la bendición al terminar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Sin pecado fuiste concebida, pues de ti nació el sol de la verdad. Con tus gestos maternales educaste a Jesús, y a pesar de las pruebas soportaste el dolor. El profeta anunció que de una virgen nacería Jesucristo nuestro Dios. María, aceptaste las palabras de aquel ángel que un día tu casa visitó. Fuiste llevada hasta el trono del Señor. Fuiste llevada, los ángeles cantan a una voz. La corrupción no tocó jamás tu cuerpo, fue el Padre quien te preservó. Tus virtudes te llevaron a la santidad mejor, y asunta en cuerpo y alma llegaste al Señor. El pecado no tocó jamás tu corazón, la criatura perfecta del Señor. María, eres tú, esclava de Yahvé, alabado sea tu corazón. Fuiste llevada hasta el trono del Señor. Fuiste llevada, los ángeles cantan a una voz. Fuiste llevada hasta el trono del Señor. ¿No es verdad que a veces pensamos que ciertas personas fueron santas desde su nacimiento? Lo cierto es que la santidad crece solamente cuando el creyente busca al Señor con todo su corazón y con toda su mente, en todas las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana. Cuando medita en su palabra, confía en Él y aprende a hacer lo que Dios pide. En todo esto, María es nuestra mejor modelo. La Virgen Madre nos ilumina con su fidelidad a la oración y su deseo de meditar en las cosas de Dios y guardarlas en su corazón. Ponderando los hechos de la Escritura y la poderosa acción del Señor en la historia de su pueblo, María podía entender lo mucho que Dios cuidaba a su pueblo. Comprendió que el Señor tiende a usar a los débiles y a los que no son nada para confundir a los poderosos y al llevar a cabo sus planes. Cuando ella le pedía a Dios que le hiciera conocer sus caminos, el Señor la iba preparando para el día en que el arcángel San Gabriel vendría a invitarla a participar en el plan de salvación que Dios tenía dispuesto para toda la humanidad. La Virgen María, con gran fe y sencilla confianza, puso todo su futuro en manos del Altísimo. Cualquier cosa que sucediera era una oportunidad para que su fe y su amor a Dios crecieran. Cuando José pensaba si debía o no repudiarla, ella permaneció segura de que Dios completaría su obra. Cuando visitó a Isabel, su fe aumentó porque escuchó a su prima bendecir y glorificar a Dios. Finalmente, al pie de la cruz, con el alma traspasada de dolor, realizó el acto supremo de abandono y entregó a su Hijo en manos de Dios. El Señor quiere que cada día pongamos en oración todo lo que nos suceda y meditemos en su palabra, para que Él haga de nosotros hombres y mujeres humildes y obedientes como la Virgen María. Era humilde, sencilla y hermosa aquella joven, y tenía en sus ojos pureza como fuente clara. Era la flor más hermosa que ha dado la primavera. Su alma era limpia, muy llena de gracia, María. Y la eligió el Señor para ser madre del Salvador, el Hijo del Altísimo. Guardó en su ser y dijo sí a Dios: hágase en mí según tu voluntad. Y engrandecía su alma. y Jesús crecía junto a María. Cosas grandes decía su niño y ella las guardaba. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Y este hombre ya veía claramente todas las cosas. Versículo 26. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Ni siquiera entres en el pueblo, porque este no conocía el parque, no conocía nada. Se iba a quedar estrenando los ojos en la calle, viendo todas las muchachas que pasaban, viendo todas las vitrinas, viendo este hombre. Le dijo el Señor: si te abrí los ojos, anda, estrenalos a tu casa. Mira bien a los de tu casa. Es que a veces miramos bien, pero no a los de la casa. Y el Señor le abrió los ojos y lo mandó a su. ¿Y cómo le dijo? Ni siquiera. Ese es un buen consejo, hermano. No se me entretenga por la calle. Vaya a estrenar los ojos a su casa. Mire bien primero a los de su casa. Esa es la doctrina de Jesús. Los discípulos de Jesús, los cristianos, recibieron esa enseñanza y desarrollaron todo un esquema que podríamos resumirlo en las palabras que San Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 5, versículo 4. Primera Timoteo 5, 4. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de la piedad para con lo de su propia casa, su propia familia, a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Versículo 8. Si alguien no cuida a los suyos, principalmente a su familia, ese ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Palabra de Dios. ¿Qué deben aprender primero? Desde niños, los nietos, dice, aprendan primero los nietos, los hijos. Eso quiere decir los más pequeños. ¿Qué tienen que aprender primero? A cumplir los deberes de la piedad con los de su propia casa. Primero, quiere decir los deberes de la piedad. Los deberes de la piedad es los deberes que te impone la fe. Los deberes que te impone el haber creído en Dios. Esos son los deberes de la piedad. Piedad es esa apertura del corazón a la gracia de Dios. Sea piadoso. O sea, usted debe estar sometido, obediente, debe estar cumpliendo con las implicaciones de su fe. Esa es una persona piadosa. Ahora bien, ¿dónde debe aprender a cumplir eso primero? En su propia. Porque si alguno no cuida a los de su propia casa, es peor que un infiel. O sea, que uno que no tiene fe. Es serio, hermanas y hermanos, el convertir nuestra familia en la primera escuela, en el primer campo de aprendizaje y sobre todo en el primer lugar donde ponemos en práctica lo que Dios ha hecho con nosotros. Hasta aquí los datos bíblicos. Resumiendo, Antiguo Testamento. Cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, comienza uniendo a las Nuevo Testamento. Cuando el Padre Celestial envía a su Hijo para salvarnos, lo manda que nazca en una. Y Jesús pasa más tiempo en su. Y cuando sana a los enfermos y se quieren ir con Él, los manda a su. Y dice San Pablo que desde niños los jóvenes deben aprender primero a cumplir los deberes cristianos en su propia. Hermanos, conclusión. Qué importante es el tema del que vamos a hablar hoy. O sea, ya hicimos la introducción. Ahora vamos a hablar del tema. Porque de repente alguien dice, ¿y por qué van a hablar de la familia como escuela? Es por eso. La palabra de Dios nos señala. Ahora bien, Dios nos sigue hablando a nosotros por medio del magisterio de la iglesia. Nuestros pastores, los obispos de América Latina, se reunieron en la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano que todos conocemos bajo el título Conclusiones de Santo Domingo. Es la cuarta conferencia porque ya van cuatro veces que se reúnen. La primera vez se reunieron en Río de Janeiro, la segunda vez se reunieron en Medellín, la tercera vez se reunieron en Puebla y la cuarta vez en Santo Domingo. Por eso se llaman Conclusiones de Santo. Y eso fue en 1992, en el mes de octubre. Estuvieron reunidos ellos para analizar muchos aspectos, pero analizaron la situación en la que viven nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Y los obispos han dicho que vivimos en una cultura de la muerte comparable con la que se vivía en Egipto, donde la genial idea que tuvo el faraón fue matar a todos los niños. Por eso tuvieron que meter a Moisés en una canastita. Y dicen los obispos, ahora vivimos un terrorismo demográfico. La decisión es matar a todos los niños. Y a veces se matan no solamente con el aborto, el lugar más peligroso para vivir en la tierra es el vientre de una mamá. Es donde muere más gente al día. Más peligroso que en los lugares de guerra. En el vientre de las madres es donde hay más muertos diariamente. Pero además de esa masacre del aborto, tenemos el maltrato a los niños, tenemos el abuso sexual de niños y niñas. Y qué tragedia que ni siquiera pueden hablar, no pueden buscar ayuda, porque cuando una niña dice que la están abusando, la mamá le dice, ya le voy a pegar por hablar de esas cochinadas. No solo está abusada, sino regañada. Y vivimos una violencia doméstica. Una verdadera guerra en las casas. Y yo no sé por qué hablamos tanto de la violencia que hay en el mundo. De cada 10 mujeres que son golpeadas, 8 son golpeadas en su propia casa. De cada 10 niños que son agarrados del pelo, son 8 en su propia casa. A veces hablamos de que la calle es peligrosa, pero yo no sé si es tan peligrosa como las casas. No sé si me han oído, pero les he contado varias veces ese ejemplo de aquella hermanita que iba como a las 10 de la noche por la calle con su pañuelo ensangrentado tapándose la cara. Nosotros íbamos saliendo de un grupo de oración. Y cuando un hermano de los nuestros la vio, se fue corriendo a decirle, ay hermanita, ¿qué le pasó? Mire lo que le pasa por andar tan noche en la calle. Pero no se preocupe, yo la voy a acompañar a su casa. Cuando le dijo eso, la señora dijo, no, si de allí vengo, si allí fue donde me golpearon. Y él la quería llevar a su casa. Y cuando los obispos analizan No solo la situación familiar, sino también la situación social de injusticia, de falta de solidaridad, de falta de diálogo, de marginación. Una sociedad donde el pecado ya es una estructura, la mentira está institucionalizada, la impunidad, la violencia. Los obispos analizan todo un sistema de injusticia y ellos dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pero no esperen que salga el Chapulín Colorado. Los obispos dicen, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Y al final de los números dedicados a analizar toda esa situación social de América Latina, el nuevo orden económico de América Latina y todos los desafíos y retos que eso impone, los obispos dicen lo siguiente, entre las soluciones que proponen, proponen esta. Si alguien quiere estudiar un poco más, está en el número 200, 200 de las conclusiones de Santo Domingo. Dice así, debemos educar en los valores de la laboriosidad, del compartir, de la honestidad y de la austeridad, del sentido ético y religioso de la vida, para que desde la familia, primera escuela, se formen hombres nuevos para una sociedad más fraterna, donde se viva la destinación universal de los bienes en el contexto del desarrollo integral. Esta es la cita de los obispos. Dice que debemos convertir a las familias en la primera escuela. A ver, la primera, en donde se aprendan 5 valores. A ver si recuerdan uno de ellos. El primero, bueno, lo voy a leer otra vez, pues, porque a veces uno tiene memoria de teflón. ¿Ustedes saben lo que son los sartenes de teflón? En los que no se pega la comida, no se pega nada. Algunos hermanos tienen memoria de teflón, no se les pega nada. A ver si se le pega a usted los 5 valores esenciales en los que hay que educar en la familia. Educar en los valores de la laboriosidad, el compartir, la honestidad, la austeridad y el sentido ético y religioso de la vida, para que desde la familia, primera escuela, se formen los hombres nuevos para una sociedad más fraterna. A ver otra vez, ¿cuáles son los 5 valores? Laboriosidad, compartir, honestidad, austeridad, sentido ético y religioso de la vida. De aquí no nos vamos hasta que no se los aprendan. Porque cuando decimos que la familia es la primera escuela de valores, ¿de qué valores estamos hablando? Número 1, laboriosidad. A ver, ¿qué quiere decir laboriosidad? Vos mejor que laboréis, mejor que... Ya oyeron la canción, ¿verdad? Mejor que madurez. Usaron la palabra laboréis. Laborar. ¿Qué quiere decir laborar? Todo lo que tiene que ver con levantarse temprano y hacer un trabajo útil. No es levantarse mi comida. Y un reto enorme que tenemos es enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Porque los padres de familia, como yo, estamos cometiendo un tremendo error. Gracias a Dios que yo ya me di cuenta. Y que ahora mis hijos, dinero por trabajo. Si quieren dinero, me lavan el carro y les pago. 2 quetzales les pago por cada zapato que me lustran. Y ellos andan viendo, papito. La última que les puse fue: si ustedes apagan las luces, si no abren mucho la refri, si no encienden mucho el televisor, si planchan toda la ropa al mismo tiempo, si ahorran mucho dinero, y ese se lo ganan. Ahí andan apagando luces, ahí andan viendo, para ganarse la plata. ¿Sabe qué es lo que decimos nosotros los padres de familia? Ay, es que yo no tuve. Que tengan ellos. Vaya, mi hijo. Eso es lo que hago yo, o lo que hacía yo. Hasta que me di cuenta de una cosa. ¿Por qué nosotros los adultos, la generación esta del tranvía y vino tinto, la del viejo, mi querido viejo, ¿por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? Porque en la mayoría nosotros no heredamos ni casas, ni teníamos carro, ni televisor a colores, mucho menos Nintendo. Nosotros sabíamos que si queríamos tener algo, teníamos que. Ahora los muchachos, desde que nacen, los duermen viendo televisión. Y ellos desde chiquitos, si no han aprendido todavía a usar los aparatos, y ya le compraron su Nintendo. Yo sé que muchos padres de familia decimos que ellos tengan lo que yo no tuve. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con ellos? No van a tener lo que usted tuvo, aquel deseo de trabajar y ganarse las cosas. Eso es lo que no van a tener. Hoy se van a enojar todos los muchachos conmigo. ¿Ustedes quieren tener dinero, muchachos, sí o no? Sí. Trabajen. No es solo estirar la mano, deme. ¿Sabe cuál es el gran retraso de nuestros países en América Latina? Y lo acabo de predicar en una zona indígena de Guatemala, en donde se están haciendo los campos de refugiados. Todo mundo quiere ser refugiado. Quieren convertir la pobreza en su profesión. ¿Usted de qué vive? De mi pobreza. Deme. Es que como yo soy pobre, deme. Acabo de escribir un libro que se llama Para salvar a tu familia. Y en uno de los capítulos más gruesos que dedico es la responsabilidad de los padres de enseñarle a sus hijos a trabajar. Muchachos, ahora les voy a decir a ustedes, niños, no le rehuyan al trabajo. Cuando les dejan tareas en la escuela, háganlas. Hagan un poquito más de lo que les dejan. Si les dejaron leer una página, léanla 3 veces. Si les dejaron un tema, investíguenlo en 2 libros. Preocúpense más. No se queden con lo mínimo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros pueblos? Todos los patronos pagan el salario mínimo porque los obreros hacen el mínimo trabajo que pueden. O sea, ganamos el mínimo y trabajamos lo mínimo. Vamos a hacer una cultura que ama el trabajo, porque es el único camino para prosperar. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Oiga bien, que no dice con el sudor del de enfrente, dice de tu frente. El primer valor en el que debemos ser educados es el valor del. Volvamos al catecismo, pues, más serio, no estemos hablando cosas. Otra vez el catecismo. Número 533, cuando habla de la escuela de Nazaret, dice: una escuela en donde se recibe la lección del trabajo. Nazaret es la casa del hijo del carpintero. Aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. ¿Cómo querríamos en fin saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino? Son palabras de un discurso del Papa Pablo VI el 5 de enero de 1964 en Nazaret. Esta es la escuela del trabajo. Ahí ya que ustedes saquen conclusiones, porque me hacen falta cuatro. Ya solo hemos hablado del número uno. A ver si se acuerdan todavía del número dos. El compartir. Precisamente después de enseñarle a uno a trabajar, se le tiene que enseñar a compartir, porque los que trabajan mucho tienen mucho. Y si tienen mucho, pueden compartir. Y compartir bien. Compartir quiere decir darle a los demás también las oportunidades. Hay personas a las que se debe proteger y cuidar. Y eso se debe aprender en la familia. Se lo voy a decir con palabras del catecismo, pero ahora en el numeral 2207. Oiga lo que dice aquí. La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad de la vida de relación del seno de familia constituye los fundamentos de la libertad y la seguridad de la fraternidad en el seno de la vida social. La familia es la comunidad en la que desde la más tierna infancia se deben aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios, a usar bien la libertad. La vida de la familia es iniciación a la vida social. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños, de los mayores, de los enfermos, de los disminuidos y de los pobres. Aquí nos dice con quienes hay que compartir en primer lugar: con los niños, los pequeños. Los padres de familia aprendemos a compartir usando lo que ganamos para el bien del desarrollo integral de nuestros hijos. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Equipo de producción: Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Y yo...